tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9 y por supuesto siempre cerca de ti. Bien, queridos oyentes, hoy tenemos un programón en el que vais a poder escuchar casi todas las partituras originales que han sido nominadas o premiadas en los pasados Globos de Oro y en los futuros Goya, BAFTA y por supuesto los Oscars de Hollywood. Mucho glamour en este programa, por lo que lo vamos a titular Alfombras Rojas. Y bueno, vamos con las presentaciones. Roberto Zanón, ¿cómo estás? Hola. Lo has dicho bien, ¿eh? Porque es difícil decir eso de alfombras rojas. Sí, alfombras plural. Rojas. Muy bien, muy bien. De vuelta aquí al Bueno, el Feo y el Malo y con un programa realmente interesante. Bueno, muchos premios se van a repartir, ¿no?, en estas fechas. Muy atractivo y además que siempre nos permite conocer pues las nuevas películas, ¿no? Uh-huh. Son todo películas del 2013. Entonces, hoy de películas no vamos a contar nada. No las contaremos. Que vaya la gente a verlas. Además, como ya ha comentado ella también, a los controles, Mónica López, compañera, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, todo bueno, un lujo. Buenas tardes ya, a la una de la tarde. Sí, todo un lujo contar contigo. Muchas gracias. Ya sabes que puedes aportar todo lo que quieras, ¿eh? Gracias. Es tu programa. Y falto yo, un servidor por educación, el último, Juan Luis Payas. Bien, preparados para disfrutar de este programón, pero antes Roberto Zanón nos informará, como siempre hace magníficamente, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, rápidamente el Facebook del programa, facebook.com/bfmbsos, o buscando El Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda, ¿eh? Somos ya 146, sí, sí. Creciendo ahí, sí. Hacia los 200 y luego más allá. Somos, yo creo que dentro de poco seremos casi 300, ¿no? Como casi 300, como la película. Como la película. La de coña. Sí. Bueno, ahí podéis encontrar todos los programas grabados que tenemos, ¿eh? Acceso a los podcasts del uh-huh. Bueno, el Feo y el Malo. Y por supuesto cualquier tipo de comentario. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que desde ahora pues queda abierto y a vuestra disposición para lo que queráis. Efectivamente. Uh-huh. Pues nada, chicos, dicho esto, preparados, poneros el traje de gala y subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, y vamos con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. Reminiscencia del pasado, Roberto. Sí, sí. Venga, Ángel, por cierto, te esperamos aquí, ya sabes que es tu casa y cuando quieras venir a hacer el programa cuando quieras. Efectivamente. Bueno, como has dicho, en nuestro programa hoy de Alfombras Rojas, veremos todos los nominados a la mejor banda sonora de los Globos de Oro uh-huh. y conoceremos quién fue el ganador, que fue esta semana pasada. Uh-huh. También veremos quién fueron los nominados a mejor canción y al final del programa escucharemos la canción ganadora uh-huh. al Globo de Oro. En nuestra sección noticias y recomendaciones conoceremos de primera mano, porque acaban de ser esta semana mismo, salidos del horno las nominaciones tanto a los BAFTA, que son los premios ingleses de la Academia Inglesa, como a los Oscars, uh-huh. o sea, ahí es nada. Y en la segunda parte del programa... Pata negra. También tendremos pata negra y vamos a dar una vuelta por los nominados tanto a Mejor Banda Sonora como a Mejor Canción de nuestros Goyas. Uh-huh. Que premios que se darán próximamente, el 9 de febrero, no uh-huh. queda nada. Y bueno, aquí veremos los nominados y veremos quién de ellos gana, se alza con la victoria el 9 de febrero. Haremos una pequeña porrita entre nosotros, daremos nuestro por lo menos nuestra opinión. Pues sí, aunque no sea muy oficial. Pues nunca acertamos, ¿eh? No, porque somos unos Quijotes. Pero bueno, lo intentamos ahí. Uh-huh. Y bueno, como ves, tenemos un programa con un menú apetecible. Pero vamos a dejar de hablar ya y vamos a empezar seguidamente, después de este sumario, con la primera de las nominadas que tuvieron los premios, los Globos de Oro. Uh-huh. Vamos a ponerla y luego hablamos de ella. No voy a presentar nada, a ver si nuestra audiencia puede detectar quién puede ser este compositor tan aclamado. Tan nuevo, entre comillas, sí. Que es el primero de nuestros nominados a los Globos de Oro. Thank you. Bueno, el primero de nuestros nominados es ese chico que se encuentra en tan buena forma. Sí, John Williams. Qué crack. Un recién llegado a esto de las bandas sonoras. Sí, sí, sí. Esta vez no de la mano de ningún gran director, sino con una película que está teniendo bastante éxito, pero que el director es Brian Percival, un nuevo joven talento y la ladrona de libros. Sí, una película que cuenta maravillas de ella, un gran descubrimiento de, sobre todo de la actriz, bueno, una niña prácticamente, una actriz francesa, un descubrimiento que han hecho ahora. Y bueno, y cuenta con Geoffrey Rush, que siempre es un éxito, ¿no? Y Emmy Watson. La verdad que buenos actores y esta emergencia, ¿no? Que es la niña esta. La niña se llama Sophie Nellis, uh-huh. O como se pronuncia. Sí, la han encontrado en Francia, uh-huh. Pero dicen que es una maravilla de niña. Uh-huh. Y la banda sonora, escuchábamos los títulos de crédito, y como hemos dicho, John Williams, pues, ¿qué vamos a decir? Que nos descubrimos ante él siempre. Sí, efectivamente, sus más detractores dirán que es un poquito más de lo mismo, que siempre que coge esos temas, pam, y hace ahí un amasijo, ¿no? Y lo mezcla todo. Pero realmente, porque estamos hablando de John Williams, que es el number one, si no diríamos que es una partitura exquisita. Sí, hombre, y lo es. Lo es, sí, sí, ya claro. Esperamos esa... Como el hombre ya está a punto de cumplir los 90 años, pues esperamos esa gran banda sonora con la que quede para... no sé para qué, porque ya tiene 30.000 bandas sonoras y todas buenísimas, pero bueno, buscamos siempre esa excelencia, ¿no? Pues sí. Bueno, y este fue el primer nominado de los Globos de Oro, pero no ganó. No ganó. De momento no ganó. Va a buscar el segundo. Nominado. A ver si está ganado o no. El segundo nominado es mucho más desconocido que el primero, ¿eh? Uh-huh. De hecho, para mí era totalmente desconocido. Uh-huh. Sí, para mí prácticamente también. Lo que pasa es que luego indagando sí que te das cuenta que tiene algunas que otras bandas sonoras. Pero bueno, no son de estos de tienes de cabecera, no estos que te vas a Spotify o donde sea y te pones a escuchar música suya, ¿no? Estamos hablando de Alex Heffs. Efectivamente. Bueno, una partitura que nos presenta bastante interesante, ¿no? Sí. Para esta película de Mandela. Mandela, del mito al hombre, película de Justin Chadwick. No voy a decir el año porque hoy son todas del 2013. Sí, sí, ni vamos a contar películas. Algunas sí que las hemos visto, otras tenemos que decir que no. Sí, algunas han llegado, pero es que otras ni siquiera han llegado a nuestras pantallas. Por lo tanto, no podemos decir prácticamente nada, ni podemos ni queremos, ¿no? O sea, que comentemos aquí algo y encima chafemos, metemos un spoiler de estos, ¿no? Sí, el actor que he elegido para dar vida a Mandela en esta ocasión es más joven de lo que estamos habituados. Idris Elba, apuntaros a este nombre porque a mí me gusta mucho de una serie, The Wire, que era uno de los protagonistas y me parece un actor muy interesante. Podemos escuchar este tema, ¿no? Sí. El tema se llama Taking Office, segundo nominado de los Globos de Oro, Alex Heffs. Puto estilo, Roberto. Sí, Alex Heffs con la película de Mandela y como mandan los canones, ¿no? Por temática, música étnica y, sí. Y a la vez ambiental. Uh-huh. Pero bueno, está verdaderamente interesante, ¿eh? Sí, sí, este chico es joven realmente, 40 y pocos años. Bueno, vamos a ver qué nos depara su futuro. Pero no ganó. 42 añitos, pero no ganó. No ganó. Tenemos que seguir avanzando para encontrar quién ganó los Globos de Oro este año. Uh-huh. ¿Eh? Y llegamos a uno que ha compuesto una banda sonora de una película que está triunfando bastante en los premios. Uh-huh. No, en público también. También funcionó muy también. Bien. Yo creo que la van a volver a reponer. No es un gran blockbuster, pero quizás con este tirón de los premios la volverán a reponer y hará más taquilla. Estamos hablando de Gravity, de Alfonso Cuarón. Efectivamente, creo que son 9 o 10 las nominaciones que ha tenido para los Oscars. Bueno, en este caso los Globos de Oro tuvo 3 o 4 y ganó al mejor director, sí, Alfonso Cuarón. Y también tuvo nominación a la mejor banda sonora. Sí, la mejor banda sonora, esta nominación para Steven Price, uno de esos compositores que proponíamos, ¿sí?, hace unas semanas como segunda fila, sí, de estos jóvenes que estaban a despuntar, ¿eh? Uh-huh. Pues nominado a los Globos de Oro. ¿Qué te parece si escuchamos su partitura? Vamos a escucharla porque es buena de verdad. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ese tema de Gravity, Que Mónica nos contaba que no le ha gustado. No. La banda sonora está muy chula. Y la imagen, a mí la fotografía, por ejemplo, también me gustó mucho, pero la película no me gustó nada. Y Sandra Bullock, pues eso, menos todavía. Es que lo que hablábamos, Sandra Bullock, o te gusta o... Hay películas que bueno, que yo cuando la veo en la tele sobre todo, la apagaría. Y otras veces, pues, en Bleachside, la que ganó los casi que me gustó, pero... Mis agentes especiales, sí, esas películas, sí. Se empeña a hacer unos bodrios que la pobre. Supongo que serán las películas esas que pagan las facturas, ¿no? Y los chalets. Claro. No, los chalets, no las mansiones. Uh-huh. Pero, jo. Sí, sí. Que se lo haga mirar un poquito. Claro, luego le tienes manía por esas cosas. O sea, solo la ves ahí haciendo de mis agentes especiales y dices. Sí. Tú en el espacio un poco. De hecho, el año que ganó el Oscar y el Rhapsody, que es la peor actriz, vamos. Uh-huh. En el espacio le puede pasar cualquier cosa. Si esta chica se tropieza con una silla. Sí. Bueno, en fin. Nosotros aún no la hemos visto. No la hemos visto. La banda sonora, desde luego, sí que es interesante. Steven Price es un tipo que. Es un que lo vamos a seguir, ¿eh? Joven balón, ¿eh? Sí. Igual que Alex Heffs, están ahí. ¿Serán los próximos Hans Zimmer y compañía? Ah, hablando de Hans Zimmer, ¿eh? ¿Cómo has aislado, eh? No, pero yo creo que además tienen ahí estilo... Sí. O sea, son un poco zimmerianos, ¿no? Sí, un poquito ese sonido que hablamos de Remote Control, ¿no? Sí, sí. Mucha tecnología hay ahí. Pero bueno, en pantalla queda brutal, ¿no? Y eso la gente últimamente lo está también... Y es lo valorando. Que hay. A ver, una banda sonora no por utilizar tecnología tiene que ser necesariamente buena o mala, uh-huh. Sino depende del uso que se le dé. Efectivamente. Y estos son buenos usos. Y hay que decir que este tipo de música en el espacio, esta película, pues queda bien. Uh-huh. Pues sí, sigue, pero Steven Price no ganó. No ganó, tampoco ganó Steven Price. El chico le puso empeño, pero no ganó. Así que vamos al maestro, a Hans Zimmer. Sí. Habrá que recurrir... A ver si ganó Hans Zimmer. Con 12 años de esclavitud, que es la siguiente banda sonora que vamos a escuchar. Esta película de Steve McQueen, no el famoso, sino director de color o negro. Inglés. Sí. Y esta banda sonora que esta película sí que la has visto tú, uh-huh. y no te parece muy bien que esté nominada, ¿no? No me parecía bien que estuviera nominada, lo voy a explicar por qué. Porque generalmente cuando uno nomina la partitura, y la partitura es más bien escasa. De hecho está el tema este que vamos a escuchar, el tema de Solomon, que dura 5 minutos, que sí que es cierto que sale mucho a lo largo de la película, porque uh-huh. es el tema del protagonista, pero solo es un tema, claro. Los demás son canciones de otros artistas, Beyoncé está por ahí, tal, que son más que nada de música ambiental, canciones típicas sureñas de negros. Entonces, claro, pues a gospel, mí no me parecía yo bien. Hay mucho gospel por ahí. No me parecía bien que estuviera ahí. El tema es muy bonito, pero bueno, mira. De hecho, como vamos a ver luego, en los Oscars no le han nominado. No la han nominado. Porque claro, en los Oscars sí que tiene que funcionar que el 70% de la partitura tiene que ser original. Entonces, al 70% no llega. Claro. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema de Solomon, ¿no? De, uh-huh. de 12 años de esclavitud. Hans Zimmer. Hans Zimmer. sonido cimeriano, ¿eh? Sí, sí, sí. De Zimmer. Sí, efectivamente. Zimmer en estado puro, ¿no? Una partitura muy, muy cruda, ¿no? Como la película en sí, ¿no? Nos cuenta esta historia de este negro libre virtuoso del violín que, por circunstancias de la vida, pues, acaba recogiendo algodón. Mm-hmm. Una película cruda, una película para ver, recomendable. Mm-hmm. Además, bueno, es una historia real. Sí. El propio Solomon, de verdad, está también... hizo parte del guión, contribuyó a hacer el guión de esta película con su novela. Y, bueno, interesante. Pero Zimmer no ganó. Tampoco ganó Zimmer. Está acostumbrado ya también a eso, ¿eh? Tampoco ganó. Bueno, hemos llegado aquí por John Williams, La ladrona de libros, Alex Hess, Mandela del mito al hombre, Steven Price, Gravity, Hans Zimmer, 12 años de esclavitud, y ninguno de estos ganó. Solo queda un nominado. Sí, efectivamente. Además, lo celebro porque es una persona también recién llegada. Hablamos de estos de segunda fila, que podríamos decir, no muy conocido, ¿no? Como es Alex Ebert. Sí, y este sí que ganó, el quinto de los nominados por la película Cuando todo está perdido, de J.C. Chandori, en el que el protagonista absoluto es Robert Redford, otro jovencito. Efectivamente. Como John Williams. De la quinta de John Williams. No, yo creo que entiendo bien que ganara esta banda sonora, porque está bastante interesante y, sobre todo, pues es un protagonista más. Pero date cuenta que está prácticamente en la película Robert Redford solo. Sí, yo he leído precisamente eso, que ayuda a dar credibilidad a que solo sale en toda la película Robert Redford. Efectivamente. Que entonces, está ahí a la deriva, en un barco, ya a su edad, el pobre. Entonces dicen que la música como que ayuda a darle credibilidad a la película y que la aporta. De hecho, el tema que vamos a escuchar a continuación pues está muy, pero que muy bien. Sí, sí, sí, efectivamente. Es como pasó hace años con la película esta de Náufrago. ¿No? Que pasaba mucho tiempo Tom Hanks solo, ¿no? Entonces la música que hizo, en este caso, Alan Silvestri también ayuda mucho a hacer creíble esa historia, ¿no? Es como el segundo personaje de la película. Sí, sí. Pues nada, vamos a escuchar el tema ese, Danza de los Lirios, Roberto. Danza de los Lirios, Dance of the Lilies, y del ganador del Globo de Oro, ahora sí que se puede decir, Alex Ebert, y bueno, supongo que es su primer Globo de Oro. Sí. Y su primer premio importante, así que lo celebramos. Y bueno, un poco destacar el tono así ambiental, modernillo, que tienen todas las bandas sonoras, ¿no? Sí, sí. Es un poquito así, menos Williams, que un poquito que se sale, porque él siempre tiene su estilo y tal. También es una película más de época. Estas otras sí que han sido más ambientales, ¿no? Más lo que hablamos, más sintetizadas, más tecnológicas. Y esta, pues tiene un poquito de todo también, bastante variada. Interesante, a mí me ha gustado. Pues vamos a escuchar La danza de los lirios, Alex Ebert, Cuando todo está perdido. Pues vamos allá con nuestras noticias. ¿Sí? De la sección noticias, bueno, que en realidad todo el programa son noticias, porque es la actualidad de las bandas sonoras. Esos premios, que por la misma época del año casi, mira, en un mes y medio se dan todos los premios. Efectivamente. Más importantes. Y ahora vamos a hablar con esta sintonía ganadora de un Oscar, pues de los Oscars. De los Oscars. Los Oscars, pues tenemos una selección de bandas sonoras, los nominados que acaban de salir esta semana, y que dos de ellos ya los hemos escuchado, porque también estaban nominados a los Globos de Oro. Efectivamente. Son John Williams por La Ladrona de Libros y Steven Price por Gravity. Que además Gravity tiene 10 nominaciones. Sí, yo apuesto quizá por Gravity. Y sabemos aquí que el arrastre, porque bueno, volvemos a recordar que en los Oscars cómo funciona la cosa. Pues el gremio hace las nominaciones, pero luego vota todo el mundo. Votan todos los académicos. Es decir, son los propios compositores los que nominan las partituras, pero luego pues toda aquella persona que haya ganado un Oscar, pues tiene derecho a votar. Entonces votan actores, votan fotógrafos, vota de todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando la cosa se complica un poquito. Entonces, lo que comentaba Roberto del arrastre, pues hace mucho. Pues sí. Y los otros tres nominados de los Globos de Oro no están en los Oscars, Tanto el ganador, Alex Heber, como Alex Hebs, como Hans Zimmer. Quizás Hans Zimmer por lo del 70% y demás. Así que los otros tres nominados para los Oscars son dos eternamente nominados como son Alexander Desplat por Filomena y Thomas Newman por Al encuentro de Mr. Banks. Thomas Newman tiene nada más y nada menos que creo que 8 o 9 nominaciones a los Oscars y no ha conseguido ninguno. Y Alexander Desplat, pues creo que en los últimos 4 o 5 años está seguidamente nominado y tampoco tiene ninguno. Para mí ambos dos se lo merecen de una vez. Pero bueno, sí, mira. Pero lo comentábamos que quizás más otros años que este, aunque sí. Bueno, quizás a lo mejor por eso este año se lo lleve alguno de los dos. Sí, yo creo que han presentado partituras más interesantes y bueno, y este año están ahí nominadas con dos muy buenas bandas sonoras, pero bueno, quizá yo creo que el arrastre de Gravity va a estar ahí. John Williams, pues lo que hablábamos, muy buena banda sonora, muy buena, pero es John Williams, tiene ya mucho. Sí, por y lo este tanto, sí que tiene Oscars. Yo creo que ha puesto por. Sí, bueno. Pues Steven Price. Sí, porque el último de los nominados es Arcade Fire y Owen Pallett por Her. Y esos son la lista de 5 nominados. Yo también apuesto por Gravity. Steven Price, vamos a ver si acertamos. Nunca acertamos, Mónica, pero bueno. ¿Quién crees que ganará? Uy, no sé, seguro que Gravity, ¿no? No me quedé yo muy contenta con la peli, pero seguro. Eso está bien, así seguro que vamos a fallar todos porque seguro que no va a ganar Gravity. Vamos a escuchar, si os parece, a la banda sonora nominada de Alexander Desplat, de Filomena, los títulos de crédito. No, el tema confesión y vemos, no sé, siempre no es un escuchamos un poquito, sí, vamos a escuchar un poquito a Alexander Desplat, a ver qué nos ofrece aquí en Filomena. Vamos allá. una partitura muy delicada, ¿no? Para esta película con Judi Dench. Sí, efectivamente, que dicen que es tan magnífica. Tendremos que ir a verla. Uh-huh. Bueno, Alexander Splatt en estado puro, ¿no? Yo creo que él ha acuñado este estilo, ¿no? Sí. Ese sutilismo y un poquito minimalismo sinfónico, si me lo permites así decirlo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estaba pensando lo mismo. Ese colorido que tiene de Splatt, que bueno, que la verdad es que lo está petando. Sale a 4 o 5 bandas sonoras por año y bueno, están buscando este tipo de ambiente. Yo creo que el francés es el único que le hace un poco la competencia a Remote Control, sí, de Hans Zimmer. Sí. Y bueno, y Thomas Newman sigue también. Era lo suyo, va lo suyo. También. Siempre. El año pasado hizo partituras interesantes como Help, la película Help, que a mí me gustó muchísimo. Y bueno, estuvo nominado también. Criadas y señoras. Sí, Criadas y señoras. Y bueno, y se lo merecía. Se lo merecía también. Es que ves un hombre que siempre pone partituras interesantes. También con la de James Bond, ¿no? También uh-huh. estuvo nominado. Efectivamente, Skyfall. O sea que, vamos, que es un tipo también asiduo, ya te digo. Creo que tiene 7, 8 nominaciones, 9. Estoy hablando por hablar, pero está por ahí, ¿eh? No me estoy yendo mucho. Pues sí. Bueno, ¿qué decimos ahora? ¿La mejor canción, los nominados o la mejor música de los BAFTA, que son los premios ingleses? Porque la de los BAFTA lo tenemos fácil. Sí, pues vamos con los BAFTA y, sí, y terminamos. Las canciones ya hablaremos luego. Sí, las canciones hablamos después. Al final del programa. Uh-huh. Pues la música para las mejores bandas sonoras de los BAFTA, de los premios ingleses, se puede decir que es una combinación, sí, de unos pocos nominados de, sí, los Globos y otro de los Oscars, porque uh-huh. ya hemos hablado de todas. Uh-huh. Tenemos a Hans Zimmer con 12 años de esclavitud. Uh-huh. Tenemos a John Williams con La ladrona de libros, uh-huh. que es el que está en las tres. Tenemos a Gravity, que también está en las tres. John Williams y Steven Price por Gravity son los dos que están en las tres. Efectivamente. Y tenemos Capitán Phillips de Henry Jamman, que este es el único que no estaba en las otras, que introduce novedad a los BAFTA. Uh-huh. Una partitura interesante también para esta película que lo borda tu amigo Tom Hanks. La verdad que también está nominado a los Oscar a Mejor Actor y tal, ¿no? Hay dos de Tom Hanks, de hecho. Está el Capitán Phillips, está, y también está El encuentro de Mr. Banks, que también está a los Oscar. Pues también está nominado a los BAFTA. Pues nada, fíjate tú. Estás contento, ¿eh? Bueno, como es la música que no tiene nada que ver Tom Hanks, me da igual. Bueno. Pues nada, veremos a ver quién era. Yo, mi favorito sigue siendo Gravity, también para los BAFTA. Yo para los BAFTA no sé por dónde tirarán. Yo voy a apostar por Thomas Newman, ¿eh? ¿No? Al encuentro de Mr. Banks. Y no sé, Mónica, tú... Yo sigo con Gravity. Con Gravity. Sí. La apuesta de Gravity, no sé si se caerá por el propio, por la propia acción de la Gravity, sí. De la gravedad. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a despedir esta sección de noticias con otro de los nominados, tanto los Oscars como los BAFTA, que es precisamente El encuentro de Mr. Banks. ¿Ves cómo no le guardo rencor a tanto a Tom Hanks? No, vamos a escuchar al maestro Thomas Newman, hombre, que se lo merece. Un grande, esa gran banda sonora que digo yo que ahí le usurparon el Oscar con American Beauty. Wow. Esa gran banda sonora de American Beauty, gran película, y que bueno, que no sé por qué no ganó él, vamos. Tuvo que haber ganado. Sí, sí, de todas. Pero ¿no estaría El Señor de los Anillos por ahí por medio, quizá, a lo mejor? O... Ennio Morricone tampoco tiene tampoco tiene Oscar. Ni Bernard Herrmann tampoco. No pasa nada. No sé, vamos. Pero bueno, pobre hombre. Escuchemos los títulos de crédito de Al encuentro Mr. Banks. Thomas Newman, con su pianito. Thank you. Después de este recorrido por el mundo anglosajón, volvemos a España. Sí, vamos a la piel de toro. Pata negra, ¿no? Pata negra. Bueno, aunque un poco... hay un poco de todo. Un poco de todo, ¿eh? Uh-huh. No solo hay españoles, hay nominados. Vamos con las nominaciones de los Goya, ¿eh? Que se darán los premios el 9 de febrero. Uh-huh. No queda casi nada y ahí están esas nominaciones. Y vamos a empezar con uno de los directores más comerciales españoles, ¿no? Álex de la Iglesia. Efectivamente, Álex de la Iglesia, que generalmente utiliza a Roque Baños para sus composiciones. En este caso, Roque Baños se ha ido a hacer Las Américas, me han dicho. Sí, sí. Sí. De hecho, va a ser el que va a poner la música de la nueva película de Ron Howard, uno de los grandes, ¿eh? Ahí es nada. Vamos a ver cómo le va, espero que le vaya bien. Y como no está, pues, Roque Baños, ha cogido otro. Sí, un nuevo talento, Juan Valent, desconocido, pero que, bueno, yo no sé si será el discípulo de Roque Baños o al menos será uno, comparte su forma de escribir las bandas sonoras. Eso, o que los Ten Tracks han ido a saco. O que Álex de la Iglesia le ha dicho, quiero que me hagas una banda sonora como las que me hace Roque Baños, que son así, así, así, así. Entonces, y el chico, Juan Valent, pues, ha dicho, poci. Poci, sin problema. ¡Ay, Valent! Pues vamos a escuchar el tema principal de Las Brujas de Zugarramendi. Vamos a ver. Primera nominada de los Goya, Joan Valent, este mallorquín, por Las Brujas de Zugarramendi. Sí, una música muy dinámica, pero también tiene ese mal rollito, ¿no? Así de fondo. Esas brujas. Yo quería ver esta peli. ¿Vosotros la habéis visto? No. Yo tengo miedo de verla. O sea, una parte de mí me dice que sí, pero me llevé una gran decepción viendo Balada Triste de Trompeta. Sí, a mí me encantó esa peli. Sí, y a mí también me gustó. A mí no. ¿No te gustó? A mí no. A mí me gustó mucho. Balada Triste de Trompeta. Encima me gusta mucho Carlos Areces. Pero... Sí. Pues ahí está genial, vamos. A mí es que esa película la estuve tan tensa toda la película. Que me encantan esas películas de tanta tensión. A mí no me llegó. Las situaciones demasiado forzadas que... No sé. No te las crees, vamos. No me la creí. Te crees más la película que las piruetas de James Bond, ¿no? Entonces, entre eso y Hugo Silva son dos opciones. Ay, es que como opciones. Adoro Hugo Silva. Roberto, Hugo Silva, Tom Hanks, ya... vamos a ver, hasta vamos a mirar, ¿eh? Bueno. En fin... No sé, le daré una oportunidad. Dale, hombre. dar una oportunidad. Claro, hombre, sí. Estás más en tono de comedia. Quizás lo que menos me gustó de Balada Triste de Trompeta fue ese tono de no comedia, ¿no? Que fuera demasiado en serio y no. Cuando Alex de la Iglesia es más bestia, claro, y se lo toma con más humor, me gusta más. Segunda nominada. La Mula. La Mula. Esta película que pasó sin pena ni gloria. De hecho, Michael Rutherford ha firmado como anónimo. No, sí, quiere saber nada de ella. Ha hecho lo de Alan Smithy, ¿eh? Ha firmado como anónimo. Michael Rutherford, director de El Cartero y Pablo Neruda. Uh-huh. Es un inglés, pero que hace películas de bajo presupuesto en Italia, España y demás. No es la primera que ha hecho en España. Uh-huh. Pero esta quizás no ha estado muy, muy convencido. Banda sonora para Óscar Navarro. Y a nosotros sí que nos gusta. Sí, es un chico, además, un chico de aquí de la tierra, un alicantino jovencísimo, que empezó, pues como la mayoría de nosotros, ¿no?, a empezar a tocar el clarinete ahí en su banda, y que poco a poco ha ido labrándose un futuro, un excelente clarinetista y un grandísimo compositor. Yo creo que en el futuro hablaremos mucho, mucho de él, tanto en el mundo de la banda como en el mundo de las bandas sonoras. Pues sí. Pues vamos a escuchar este tema principal de La Mula, segunda de las nominadas a los Goya. Buena, sin duda. Perdón. Este tema de la banda sonora de La Mula, muy, muy buena música. Óscar Navarro, ya hablaremos de él. Yo espero, por lo que me toca, yo espero que gane, porque un chico joven, con ganas, mucho talento, y que bueno, y que ya habéis podido escuchar su tipo de música, ¿no? Muy peliculera, por así decirlo, ¿no? Sí, muy, no sé si John Williams, John Barry, sí, o una mezcla por ahí, de ambos. Por ahí está un poquito, sí. Yo creo que su tipo de música puede llegar mucho ahí en Estados Unidos, sobre todo. Puede ser exportable, además, es muy joven, como comentamos. Uh-huh. Y bueno, en esta película que no tuvo demasiado éxito y pasó, pues, algo apreciable, es esta banda sonora. Tercero de los nominados, del cual no hemos podido encontrar nada de música de esta película. No, estoy indignado. Porque, sí, para los Globos de Oro, o sea, todas las películas americanas, inglesas y demás las puedes encontrar, pero sin ningún problema. Y una película española que no la puedas encontrar, por favor, claro. Espabilar un poquito la industria. Pues sí, estamos hablando de la película Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, que se ha buscado, comentábamos que era los Goya, pero que bueno, estaba Michael Radford de director de La Mula, uh-huh. Pues aquí de banda sonora la firma Pat Metheny. Uh-huh. Gran guitarrista, pero no sé. Sí, guitarrista de jazz, famoso por su guitarra de 12 cuerdas. Uh-huh. Y bueno, David Trueba, David y Fernando Trueba, como sabemos, tienen esos gustos exquisitos, ¿no? Uh-huh. De Michel Camilo y todo esto, y siempre intentan meter en sus películas, y además lo consiguen, a sus músicos preferidos de jazz, y supongo que este será el caso. Vamos a ver si en ese caso también me gustaría, bueno, si está nominada es porque generalmente habrá hecho unos temitas originales para la, sí, para la película. No creo que meta... No, Pat Metheny no es la primera banda sonora que, uh-huh, que firma. O sea, ya ha hecho algunas otras bandas sonoras y no la podemos mostrar porque no la hemos podido encontrar. Así que lo sentimos, pero bueno, es la tercera nominada. Pues nada, yo ya me fui, yo no le voto. Y la cuarta y última nominada, estamos el gran Miliquito. Efectivamente, Emilio Aragón. Emilio Aragón. Qué crack. Emilio Aragón, ¿no? La dirige, compone la música. Bueno, él siempre ha reconocido que su verdadera pasión es la música. Uh-huh. Durante un tiempo estuvo también dirigiendo la orquesta del Conservatorio de Madrid. Sí. Compositor, bueno. Que tampoco es español. Efectivamente. Lleva casi toda la vida aquí, pero tampoco es español. Nació en Cuba, ¿no? Sí, sí, es cubano, chico. Uh-huh. Así que unos premios Goya bastante internacionales. Recordamos Joan Balen por Las brujas de Zurgarramendi, Óscar Navarro por La mula, Pat Metheny, Vivir es fácil con los ojos cerrados, y Emilio Aragón por A Night in Old Mexico. Uh-huh. Así que, ¿por cuál apostáis, chicos? Yo voy ahí, no tengo claro, yo por Óscar Navarro, venga. Por La mula. Sí. Yo, aunque me guste más La mula, voy a apostar por Joan Valent, por Las brujas de Zurgarramendi. Estoy contigo. Ah, por Las brujas. Pues nada, y ganará Emilio Aragón, seguro. No acertamos nunca. Claro, seguro, bueno, seguro. Sí. Hombre, pero eso también tiene mérito, ¿eh? Sí. Si después de todo lo que estamos diciendo no acertamos ninguna, tiene mérito también. Claro. Sí, es lo que le digo a mi mujer. Le digo, vamos a hacer una quiniela. Digo, no voy a acertar ninguna. Digo, pues tan difícil como acertarlas todas. Algo tenemos que acertar. Pues sí. Algo. Vamos a escuchar de esta banda sonora, A Night in Old Mexico, la canción que es compuesta por Emilio Aragón, con Julieta Venegas. Interesante. También está nominada a la mejor canción. Algo ya a la mejor canción. Que sí. Claro, como es una A Night in Old Mexico, pues tiene sentido que esté Julieta Venegas, ¿eh? Efectivamente. Vamos a escucharla, pero no os vayáis porque acabaremos con la canción ganadora de los Globos de Oro. Uh-huh. ¿Eh? Una gran canción y bueno, y conoceremos quién fueron las otras nominadas. Aunque la realidad sea un cuerpo cansado, no quiere moverse ya. Teme tanto al dolor y a la soledad. Mi corazón dice no, esto no es verdad. Late sin cesar, casi quiere volar y gritarte. Aquí sigo, me siento perdido. Aún tengo tiempo para perder. Debo ser mejor. Condena y Estaba Aquí sigo, compuesta por Emilio Aragón y Julieta Venegas, interpretada por ella. ¿Y qué más canciones tenemos nominadas? Pues tenemos el rap de 15 años y un día, uh-huh. El autor Aaron Piper, Pablo Salinas, Cecilia Fernández Blanco, tres compositores. Otro rap siempre últimamente en los globos, sí. Digo en los globos, en los Goya. ¿Cómo estoy? Con tanta alfombra roja, ¿eh? Alfombras rojas me están... siempre nominan un rap. Sí. Y tenemos más nominados. De Cerca del Mar, una película Alegrías de Cádiz, pues a Fernando Erdoğan. Y la última nominada es de una de las que tiene, creo que la que tiene mayor número de nominaciones en los Goya. La Gran Familia Española. La Gran Familia Española. Que curiosamente la canción no es de un español, sí. Es de Josh Rose y es Do You Really Want to Be in Love. Así que esas son las cuatro nominadas a mejor canción. Venga, pondremos aquí a Miliquito. Yo también lo voto. La canción me gusta, ¿eh? Sí. Pero bueno, la de la Gran Familia Española puede arrastrar, ¿eh? Sí. ¿Tú, Mónica, qué crees? No sé. Esta estaba chula, esta es bonita. Sí, esta está chula. Pero que bueno. Por cierto, os quería comentar, bueno, alfombra roja, pero en los Goya es una alfombra verde. Sí, pero lo cambiaron hace poco. Ah, ¿sí? Sí. Ah. Antes era roja y... Yo tampoco es que siga mucho lo de los modelitos y todas estas cosas que luego sí, salen. Sí, sí que la cambiaron, a ver, de buen apunte, porque así como un poco para diferenciarse. Pero también están atentos de los vestiditos que llevan, ¿eh? De los modelitos, sí, que van, sí, todos. Claro, es un momento glamour. Uh-huh. Sí. Ya ver quién va mejor vestido y quién va peor. Y sí, todo sí, sí, pues se hacen quiniela, ¿no? Van a llenar programas. Hay quiniela para todo. Claro. Pues sí. Van a llenar programas de moda. Pues sí, y pues hemos llegado ya al final del Bueno, el Feo y el Malo de hoy, ¿eh? Programa uh-huh. completito, de mucha actualidad y que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Pero como siempre acabamos con una canción, ¿no? Acabamos con una canción. Acabamos con la canción denominada de la ganadora de los Globos de Oro. Uh-huh. Que es realmente los únicos premios que ya están claros, todos los demás están por venir, tanto los BAFTA como los Goya, nuestros Goya y los grandes Oscar de Hollywood, ¿no? Veremos a ver, estaremos expectantes. Nosotros os hemos hecho un poquito un paseo, ¿no? por todas ellas. Pues sí, la ganadora fue Ordinary Love, de la película Mandela, del mito al hombre, de U2. Ahí es nada. Pues sí, la verdad que U2 siempre ha sido un grupo muy... que ha tocado mucho el tema de Mandela, ¿no? Siempre lo han tenido como bandera y yo creo que era el grupo perfecto. Mandela Day, ¿no? Sí. Y yo creo que era el grupo idóneo para poner la canción a esta película, ¿no? O este homenaje a este héroe, por así decirlo, ¿no? Sí, que cambió, recientemente fallecido. Sí, que cambió un poco la vida de Sudáfrica, ¿no? La forma de pensar de las personas. Dicen que unió al pueblo blanco y negro, y eso no es fácil. Bueno, no solo la forma de pensar, sino que actuó, ¿no? Y esas actuaciones pues sirvieron mucho, aunque se pasara la mitad de su vida en la cárcel. Sí, Mandela no, yo creo que fue grande no solo no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Claro. Y al fin y al cabo la gente es lo que hace. Lo que dice, las palabras mienten, pero los actos no. Y este hombre pues demostró que lo que decía, lo hacía. Correcto. Y bueno, quizá de Burgos también se puede aprender eso, de lo que está pasando en Burgos. Sí. En fin, dejamos la política. Los otros nominados eran Coldplay con la canción Atlas de los Juegos del Hambre, la segunda parte. Let It Go de Demi Lovato por la película de animación Frozen, con una banda sonora muy muy buena de Christopher Beck. Yo pensaba que la iban a incluir en lo que son mejores partituras, mejores bandas sonoras, pero no lo han hecho, pues oye. Las otras dos nominadas, Please Mr. Kennedy de Adam Driver, Oscar Isaac y Justin Timberlake, nada más y nada menos. La película Inside Llewyn Davis, dentro de Llewyn Davis. Y la última nominada era Sweeter Than Fiction de Taylor Swift, de la película One Chance. La canción que repite para los Oscars es precisamente la ganadora, Ordinary Love, de Mandela, del Mito al Hombre, y las otras son todas distintas. Bueno, volverá a ganar Bono y sus compañeros, pues no lo sé, quizá. Yo creo que tiene bastantes posibilidades. Tiene posibilidades. Año Mandela, una buena canción, U2, puede. Pues nada, despedimos el programa de hoy con Ordinary Love, no sin antes despedir a Mónica López. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado vosotros aquí, que sois los que hacéis el programa. A ti por soportarnos. Juan Luis Payás. Pues nada, Roberto, un placer como siempre estar con vosotros y recordarles simplemente a la audiencia que se les quiere. Muy bien, y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. En la semana que viene, que haremos un homenaje al compositor polaco Wojciech Kilar. Efectivamente. Que también falleció. Recientemente fallecido. En las fechas navideñas. Teníamos faena pendiente y la semana que viene escucharemos al compositor de, entre otras, grandes películas como Drácula. Drácula. Drácula. Pues eso, emplazaros para la semana que viene y nos despedimos con U2, Ordinary Love. Hasta luego. Leaves us polished stones. We can't.